José Ramón Luque, secretario general. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Ayer no alcanzaron los votos de diputado para frenar el veto de Milei al presupuesto universitario. Por lo tanto, es un día triste porque la universidad pública ha sido afectada y porque los diputados nacionales no tuvieron el coraje de rechazar el veto presidencial y de poner un poco de orden y de aclarar que no se puede estar en la especulación cuando se trata de preparar al semejante, de educarlo, y sobre todo en forma gratuita. Todavía queda fresco el recuerdo del general Perón con la satisfacción que tenía cuando pudo anunciar que la universidad iba a ser gratuita, laica y gratuita. Y entonces, cuando uno ve que llegamos al presente de este cachivache liberal, pero que además, con el mirar para otro lado de los radicales, cosa que no extraña, es normal la panquequeada del Partido Centenario, cuando vemos eso y vemos que de qué forma ellos mismos traicionan sus objetivos fundacionales, se olvidan de la reforma, se olvidan de las peleas de los anteriores, que también eran afiliados radicales como ellos, entonces, ¿qué podemos estar esperando de un tiempo futuro? Nada, que no sea que todo lo que vaya a ocurrir es volver al privilegio, que pueda estudiar el que tenga dinero, que pueda estudiar el que tenga una familia acomodada, que pueda estudiar, como era antes del preperonismo, aquel que no importa si tiene que tener 4 trabajos y puede costear el estudio, y si no, que no trabaje, que se dedique a estudiar si tiene la familia que lo mantenga, o que pudiera mantenerlo. Bueno, esta es la realidad de lo que pasó ayer con el voto de los diputados. No alcanzaron los 86 votos para tener el porcentual necesario para voltear el veto presidencial. Y por lo tanto sigue vigente el veto del cachivache contra la enseñanza pública gratuita de calidad de la Universidad Pública Nacional. Ahora, la etapa es que más allá de lo que hagan los legisladores, ¿qué van a hacer los estudiantes? ¿Van a aceptar esto? ¿O se van a organizar y van a resistir? ¿Van a aguantar esto o van a tomar las universidades? ¿Qué van a hacer? Porque en realidad uno no sabe cómo puede ir trasladándose lentamente esto de terminar analizando que va a poder estudiar solamente aquel que tenga los recursos. Porque el objetivo final es ese. El objetivo final de voltear el presupuesto universitario es desfinanciar la universidad pública. y allí entonces se va a empezar a perder la calidad docente, se va a empezar a perder la posibilidad de que siga siendo gratuita, y además los extranjeros de gran parte de Sudamérica que vienen a cursar a la Universidad Argentina ya están todos en estado de alerta, porque saben que en algún momento eso también se va a cortar. Bueno, lo único que tenían que hacer los legisladores era juntar las tres cuartas partes de los diputados y votar en contra para evitar que el veto tuviera vigencia. Como esto no pasó, entonces el veto al proyecto y al presupuesto universitario del presidente de la República tiene vigencia y no existe lo que se aprobó en su momento, que fue el presupuesto a través del Parlamento. De manera que el capricho de quien llegó con el 30% de los votos propios y lo demás de los votos prestados, se va realizando, se van dando, como hicieron con los jubilados, ahora con los estudiantes, y finalmente, sin tener ninguna mayoría legislativa, hace lo que necesita hacer. Por lo cual es un estado de alerta para imaginar que ahora la elección del medio tiempo, por poco que le dé al proyecto de Milei, bueno, van a tener entonces todavía más posibilidades de conseguir bancas parlamentarias. Y esto va a significar que cada día los proyectos en los imaginarios representantes del pueblo va a ser más esquiva justamente a la voluntad popular. Así que ahora tienen la palabra los estudiantes, tienen la palabra los profesores, tienen la palabra el personal no docente, si van a aceptar esto o si van a reaccionar defendiendo su propio lugar, defendiendo su propia pertenencia, defendiendo sus propios derechos. Y si esto ocurre, bueno, estaremos ante un conflicto universitario que puede tener proporciones impensadas. No lo sabemos, no lo podemos adivinar, y estaremos esperando a ver cuál es la reacción del mundo universitario en la Argentina. Entonces nos queda a nosotros preguntarnos, políticamente, ¿cuál es el futuro? Porque si pasó lo que pasó con los jubilados, si pasó lo que pasó con la enseñanza, si siguen vigentes los DNU, si no fueron capaces de voltear ninguno de los DNU, ¿qué podemos esperar entonces de un futuro inmediato donde en la elección del medio tiempo seguramente la llamada libertad va a poder avanzar y va a poder tener más legisladores de los que tiene y va a asegurar más votos de los que tiene? Ahora, lo interesante sería que los radicales se preguntaran a sí mismos, ellos que hablan de la reforma del 18 y que se llenan la boca diciendo de sus luchas universitarias, ¿cómo votaron los radicales este proyecto que significa nada más ni nada menos que el darle vigencia a la determinación del veto del cachivache? La Argentina está sumergida en una situación absolutamente confusa donde un presidente con una minoría absoluta parlamentaria ha hecho lo que ha querido con el tema de los jubilados, con el tema de los universitarios, con los temas esenciales, y que también ha sacado la reforma laboral. Es decir, que ha hecho todo lo que ha querido con complicidad ajena, con compra de voluntades, con la Banelco, póngalo como usted quiera, pero lo ha logrado, y entonces esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que está sucediendo a un ritmo vertiginoso. Ahora, si el pueblo sufre las consecuencias y sus representantes tienen este tipo de agonías políticas, lo grave es si se guarda silencio. Lo grave es si no hay factura, no solo para el futuro, sino en las internas partidarias. Lo grave es si no hay un pedido de respuesta pública, popular, movilizante hacia un gobierno que está haciendo verdaderos desastres y que ha metido a la Argentina en la guerra del Medio Oriente tomando partido por la OTAN, es decir, mandando tropas argentinas a pelear a favor del Estado de Israel en el conflicto que tiene en el Medio Oriente, mientras tenemos ocupada por las mismas tropas de la OTAN las Malvinas. Es decir, los nuestros que van a ir allá van a estar bajo el comando británico, porque el jefe de las fuerzas del Comando Oriental es un inglés. Es decir, que estamos frente a una entrega espiritual, material, de soberanía, de economía, de la política. Hay una claudicación de la nacionalidad. Hay una increíble entrega y despreocupación por la defensa de los bienes propios, y esto es de una gravedad absoluta y tiene que ver con parte de la incultura política y tiene que ver parte con no vivir el presente y no ser enseñado por los mayores o por los que puedan estar clasificados como más clarificados que ellos para poder enseñar en base a sus propias experiencias de qué se trata el liberalismo y cómo nos ha ido cada vez que un mamarracho liberal se hizo cargo del gobierno de la Argentina. Por eso, frente a esto que está pasando, frente a esta situación que demuestra una tremenda flojedad política, donde hay una sociedad que ve que es avasallada con toda una política que destruye la ilusión de su pueblo y tarda en reaccionar en conjunto, es decir, son reacciones privadas y espontáneas, pero está faltando la reacción total de todos los perjudicados. Cuando esto pasa y cuando se toma esta determinación en contra del futuro argentino, porque lo que ha ocurrido es no darle el presupuesto universitario, es cercenar formaciones de nuevos argentinos, no tener materia gris de los mejores conocimientos para el futuro, no sacar nuevos dirigentes que puedan potenciar una Argentina distinta. Es decir, estamos castigando con esto, se está castigando en este presente el futuro de generaciones argentinas. Nos está yendo como nos va, la verdad, porque nos comportamos como nos comportamos. Tenemos el gobierno que se nos parece. Porque cuando uno dice que este gobierno no lo merecemos, es el gobierno que se nos parece. Nosotros hemos sido fracturados en nuestra capacidad electora y hemos tomado el camino de ponerle los votos a alguien que en otro tiempo solamente podría haber llegado para hacer esto con una dictadura. Lo está haciendo con la pseudo-democracia que tenemos hoy, esta democracia fraudulenta, donde aplicando el concepto que le da el voto ciudadano, repito, mayoritario, quien lo instaló y lo sentó en el principal cargo público, está destrozando el Estado tal cual lo había prometido en su campaña, que era un topo dentro del Estado. Bueno, le terminan de dar el golpe de gracia. Ahora, con el tiempo, solamente los hijos de los poderosos económicos y de los que estén en condiciones sociales para poderlo sostener podrán estudiar en la universidad. Falta solamente que en un tiempo no muy lejano pongan aranceles a la universidad pública. Esto pasa ante un presente inactivo de los partidos políticos, ante el silencio aterrador de la clase política argentina y ante la claudicación absoluta de la Cámara de Diputados, donde muchos de los que permitieron el veto de Milei son egresados de la universidad pública. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Varias universidades en el país han sido tomadas por los alumnos. Hoy hay paro total de los docentes universitarios y, además de esto, hay activismo, movilización. Es muy probable que aparezcan más tomas durante toda la jornada de hoy. Repetimos, varios establecimientos ya están tomados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 16 minutos pasan de las 6 de la mañana. Tenemos una temperatura de 16 grados, una décima. Capicúa, 6 de la mañana, 16.6 la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Bueno, con el paro general hoy de los universitarios, tanto trabajadores como de los alumnos que están haciendo clases al aire libre ya desde ayer, pese al frío que hizo a la noche, estaban en la calle. Hay que conocer con nombre y apellido quiénes fueron los diputados tartufos que, como el perro malo, muerde la mano que le dio de comer. Los legisladores libertarios del PRO, el MI y la UCR son 27 diputados egresados de las universidades públicas que avalaron el veto. Varios gobernadores colaboracionistas dieron un aporte decisivo para que Javier Milei blindara en la Cámara de Diputados el veto a la ley de financiamiento universitario, pero el dato más significativo lo dieron estos 27 legisladores egresados de universidades nacionales que respaldaron sin pruritos la decisión del gobierno libertario de ahogar económicamente a la universidad pública. Los macristas fueron los que más votos aportaron, 13, para sostener el veto presidencial al financiamiento universitario. Diego Santilli, Sabrina Jasmechet, también docente, Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación, Silvia Lospenato, Hernán Lombardi, Sofía Brambilla y Gabriela Bellana, todos egresados de la Universidad de Buenos Aires. Alejandro Bongiovanni, Luciano La Espina y Germana Figueroa, Casas de la Universidad Nacional de Rosario, Emanuel Bianchetti de la Universidad Nacional del Noroeste, Laura Rodríguez Machado de la Universidad Nacional de Córdoba y Patricia Vázquez de la Universidad Nacional de General San Martín. La única excepción en el PRO fue la del diputado Álvaro González de la Universidad Nacional del Litoral, que votó a favor de sostener la ley de financiamiento. Entre los libertarios, 12 de sus diputados que respaldaron el veto de Milei, todos también se formaron en la universidad pública. José Luis Esper, Alia Ferreira, Lorena Maxixin, Guillermo Montenegro, Romina Díez y Nicolás Mayoranz, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y también Julio Moreno Valle, María Emilia Orozco y Carlos Zapata, que lo hicieron en la Universidad de Salta, y Jorge Santiago Pauli, que es docente en instituciones públicas. También en la UCR y el MIR, de los 4 radicales violetas que abandonaron la postura mayoritaria en su bloque y avalaron el veto de Milei, solo Mariano Campero fue a la Universidad Nacional de Tucumán, mientras que el quinto, Pablo Servi, en la Universidad Nacional del Comahue, se abstuvo. Entre los aliados libertarios también son egresados universitarios Eduardo Falcone en la UBA, María Cecilia Ibáñez, la ausencia de la abogada esquiaretista Alejandra Torres, que también aportó con su ausencia a favor del voto, y no solo fueron los gobernadores peronistas de Tucumán, Córdoba y Catamarca los que les allanaron el camino a Milei en la Cámara Baja. Las presiones de los llamados negociadores, acuerdos y prebendas que ejerció la Casa Rosada sobre otros gobernadores y los diputados que le responden en los días previos a la sesión de ayer, dio frutos que todos los que esperaba, pero que fueron suficientes para llenar su propia canasta. El gobernador misionero Hugo Pasalacqua, del Frente Renovador de la Concordia, negoció un acuerdo que en apariencia no lo dejaría parado junto al gobierno, pero al que le haría un gran aporte. Los cuatro diputados que le responde, que integran el bloque de integración de innovación federal, son Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamira Ruiz y Daniel Bancic, que cambiaron el voto a favor del financiamiento universitario que emitieron en agosto, cuando diputados le dio media sanción, pero la abstención con la que Pasalacqua le restó 4 votos a los opositores que buscaban ratificar la ley. Y son muchos más, como el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, un pseudo peronista que en alianza con el PRO y parte de la Unión Cívica Radical derrotó al kirchnerismo en la provincia patagónica, que dividió la postura de sus dos diputados del bloque por Santa Cruz, que se contaban como votos seguros para la oposición, como lo hicieron en el agosto, pero José Garrido esta vez lo hizo a favor del veto de Milei. Los diputados que estudiaron gratuitamente y se recibieron en las universidades públicas traicionaron sus raíces. Pero recuerden que de los traidores jamás se hizo historia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 23 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, Enrique. Bueno, después de un tormentoso y tumultuoso viaje de la selección argentina a Maturín, que comenzó a las 15 horas de nuestro país, 14 de Miami. Y fue un vuelo que viajó hacia Colombia porque no se puede volar directamente a la sede del partido de hoy a las 18 horas de nuestro país frente a Venezuela. Allí hizo una escala técnica y cerca de las 20 arribó a el lugar donde Argentina esta tarde va a enfrentar a Venezuela por la novena fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En cuanto al equipo, hay un par de dudas porque se recuperó de la lesión que sufrió en el partido contra Platense, en cuanto al Platense River, Germán Pesela, y es muy probable que el técnico lo tenga en cuenta para ser titular y salga del equipo Lisandro Martínez. Y la otra duda que tiene Scaloni es la presencia en la mitad de la cancha de Thiago Almada o Leandro Paredes. Obviamente esto cambia de alguna manera el esquema del equipo. Si juega Thiago Almada, Argentina jugará con 4-4-2. Si juega Paredes, lo hará en realidad, si juega Paredes va a jugar 4-4-2 y si juega Thiago Almada va a jugar con enganche y dos puntas. El probable equipo para esta tarde, hora de la Argentina, insistimos, a las 18 en Maturín, enfrentando a Venezuela. Es Jerónimo Rulli en el arco, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Germán Pesela, la duda, en la vuelta esperada de Nicolás Tagliafico, titular indiscutido en esta selección argentina que dirige Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández. Otra duda, Leandro Paredes o Thiago Almada, Giovanni Lo Celso, que es el que va a ingresar por Alexis Mac-Allister, que va a estar en el banco de suplentes. Todos saben que, comentamos ayer, está tocado, llega tocado de su participación en la Premier League con el Liverpool inglés, Alexis Mac-Allister. Por lo tanto, el técnico lo va a dejar en el banco de relevos y va a poner de titular al ex jugador de Rosario Central. Hoy en el fútbol español, la vuelta de Lionel Messi y Julián Álvarez sale del equipo Lautaro Martínez para este partido que Argentina va a disputar frente a Venezuela, que tiene muchas necesidades, especialmente de ganar. Viene de perder de manera contundente ante Bolivia en la fecha anterior y necesita recuperarse porque está allí en lo que tiene que ver con la clasificación rumbo al Mundial 2026, allí muy cerca. 5:00 p.m. juegan Bolivia y Colombia. Partido realmente fundamental para los bolivianos que se han recuperado desde que Oscar Villegas es el técnico tras la salida del brasileño Sago. A las 18, además de Venezuela-Argentina, juegan Ecuador-Paraguay y a las 21 Chile con Brasil. ¿Cómo está hasta ahora la tabla de valores que tiene que ver con estas eliminatorias? Argentina está con 18, después de la última derrota sufrida ante Colombia, Colombia 16, Uruguay 15, que es un polvorín, después del escándalo que estalló tras lo que comentábamos ayer, las declaraciones explosivas del exjugador de la selección uruguaya Luis Suárez en contra del técnico Marcelo Bielsa. Ecuador 11, Brasil, Venezuela 10. Hasta aquí está entrando Venezuela, aun cuando tiene diferencia de gol negativa, menos uno, pero supera por un punto a Paraguay, que está en el séptimo lugar y estaría ingresando en el repechaje para ingresar y para jugar la próxima Copa del Mundo. Bolivia está también con 9, pero tiene menos 5 de diferencia de gol y por eso no está en repechaje. Chile 5 y Perú 3. Yo diría que estos dos equipos prácticamente afuera de toda posibilidad de llegar siquiera, salvo que levanten mucho, en cuanto a lo que tiene que ver con su participación en estas eliminatorias. Si levantan en los próximos partidos, puede que tengan alguna chance, al menos de llegar a repechaje. Esto no parece así. La fecha 9 se completa el viernes 22:30 en Lima, Perú, recibiendo el conflictuado Uruguay para completar lo que es la novena jornada de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbone. Hoy conmemoramos en la Argentina el Día Nacional de la Salud Mental. El 10 de octubre, hace 21 años, se declaraba por ley nacional 26.959 la institución de esta fecha en concordancia con el Día de la Salud Mental que la Argentina viene conmemorando todos los años. El Estado argentino reafirmaba su decisión de proteger la salud mental en la población y promover los derechos humanos y la inclusión. Hace 21 años que la Argentina tenía su merecido Día de la Salud Mental, una fecha propicia para la comunicación de los avances a la consolidación de un nuevo paradigma, los desafíos y los deberes pendientes, sobre todo en la voz de sus protagonistas, todos alentando una salud entre todos y para todos. No le podemos decir muy feliz día a los profesionales y trabajadores idóneos en el ámbito de la salud mental cuando están sufriendo todavía. Menos mal que el gobierno dio marcha atrás en chancleta del intento de cierre del Instituto Bonaparte, que atiende gratuitamente a todos los enfermos mentales. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 30 minutos pasan de las 6 de la mañana, 16 grados una décima en la ciudad. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Tenemos temperaturas ya de la Antártida Argentina. En las Malvinas, 15 grados en este momento bajo cero, con una posibilidad de que tengamos una temperatura de 11 grados sobre cero. En la Antártida Argentina, las temperaturas 5 grados bajo cero en la base Marambio, con una temperatura máxima estimada en un grado. En Esperanza, la temperatura marca 2 bajo cero, con una máxima estimada en 4 grados. En la base Carlini de la Antártida Argentina, 2 grados bajo cero en este momento y 2 sobre cero la máxima. En la base San Martín, para un país bioceánico y bicontinental, Antártida Argentina, 0 grados centígrados, con 5 sobre cero de temperatura máxima estimada. Las temperaturas del servicio meteorológico que nos hace llegar todos los días nos permite la evaluación del continente blanco de la Antártida Argentina. Orcadas, allí tenemos 6 bajo cero, con una temperatura máxima estimada de 1 grado bajo cero. Y en Belgrano 2, 27 grados bajo cero en este momento, con una máxima de 22 grados bajo cero, el lugar más frío de la Argentina. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, finalmente el huracán Milton hizo tierra en Miami, en la costa de la Florida, con vientos de alta velocidad, y habrá que esperar para saber el balance final de la destrucción y si hay víctimas o no, que deja cada vez que un huracán de este tipo toca tierra, tanto en Centroamérica como en el norte de América. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Este es el teléfono de la radio para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Hoy habrá asambleas para decidir otras tomas en varias universidades. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay un informe internacional. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. El estallido de la guerra en Oriente Medio ha suscitado gran inquietud en Europa. En ese contexto, el viernes se reúnen en Chipre los líderes de los 9 países mediterráneos que forman la alianza MED-9. Debatirán sobre los riesgos que plantea la escalada del conflicto entre Israel, el Líbano y Gaza y estudiarán formas de hacer frente a la creciente crisis humanitaria. Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα από την πρωτοβουλία Αμάλθια, είναι γνωστό ότι συμβάλαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Γάζα, αλλά και μέσα από την ενεργοποίηση του σχεδίου Εστία την προηγούμενη Τρίτη, πετύχαμε μέχρι στιγμής τον επαναπατρισμό 2.000 πολιτών από 20 κράτη, μέσα από την συνεργασία 7 κρατών που χρησιμοποίησαν τους χώρους, τις υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Otra gran preocupación para Chipre es la perspectiva de otra ola migratoria desde el Líbano y Siria. La isla ya se ha visto afectada por una gran afluencia de refugiados, en particular sirios, que llegan a través del Líbano. Las autoridades chipriotas advierten de que el país ha llegado a su límite. Εγώ οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα τελευταία ένα χρόνο έχει μειωθεί σε μεγάλο αριθμό η ροή μεταναστών προς την Κύπρο, αλλά δεν πάβει από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση στην περιοχή. Λογικό είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που ψάχνουν φως στην άκρη του τούνελ, να επιχειρήσουν κάποια στιγμή να έρθουν πίσω στην Κύπρο. Περασμένη άνοιξη, η Κύπρος δέχθηκε μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών από τον Λίβανο. Νίκος Χριστοδουλίδης και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έσπευσαν στη Βηρυτό, η οποία και έλαβε πακέτο στήριξης ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όμως η επέκταση του πολέμου αλλάζει τα δεδομένα. Η Med9 θα εξετάσει τρόπους αντίδρασης εφόσον μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθήσει να φτάσει στην Ευρώπη μέσω Κύπρου και Ελλάδας. Από την Λευκωσία για το Euronews, Απόστολος Στάικος. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Sigue el desguace nacional. Petroquímica Río Tercero cierra una de sus plantas y despide a más de 100 trabajadores. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Es evidente que el meterse con las universidades no va a ser gratuito. A las varias tomas que ya hay y las que se van a registrar seguramente en un futuro, porque hoy va a haber asamblea en casi todos los lugares, hay paro universitario, y eso hace que los estudiantes a lo mejor no vayan a algunas universidades, pero será mañana y las asambleas se van a hacer, y evidentemente esto va a traer como consecuencias algo que sabemos que empezó, ya hay varias tomas, pero no sabemos cómo va a terminar, porque se ha metido con el futuro laico de en la sociedad, es decir, se ha metido Milei ya a cercenar la posibilidad de que los hogares humildes puedan tener profesionales. No le importa, no le interesa, no quiere que pase eso. Y por eso se empecina en esta locura de atacar la Universidad Pública Nacional, que es una bandera argentina, ponderada en todo el continente y también fuera del continente sudamericano, en toda Europa también observan y ponderan, que está considerado con alto nivel y que vienen de todas partes a cursar. Pero Milei está empecinado de volver a que estudie solamente el hijo del que tiene plata. Esta es la política de este cachivache liberal que la sociedad votó. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Bueno, José Gervasio de Artigas, un grande que hoy cumple un nuevo aniversario de que asumió el poder en el Uruguay. Fue el 10 de octubre de 1811 y es nombrado líder del pueblo oriental. José Artigas fue el caudillo que encabezó la revolución iniciada en 1811 y desde entonces los orientales que se levantaron en armas contra las autoridades españolas concentradas en Montevideo llevaban como estandarte el nombre de José Artigas como jefe de los orientales. Fue un honor importante el que recibió con ese título cuando un grupo humano define quién está a la cabeza, significa que busca organizarse dándose una autoridad que ordene y haga respetar las normas. Artigas se lo comunicó a sus amigos y seguidores con orgullo a través de cartas que se conservan en los archivos. Decía: me han nombrado jefe de los orientales, y a los españoles lo llamaban caudillo, que era la forma denostable que tenían para nombrar un poder diferente al de ellos. Hombres que no eran nombrados por el rey español, pero que sin embargo eran seguidos y obedecidos por los demás. Una palabra despreciada en boca de los españoles, y a medida que el tiempo pasó, la palabra fue teniendo el significado de luchadores por la independencia, poderes nuevos en los nuevos países americanos, y alguien dio una definición corta y fácil de entender. Un caudillo es un gaucho mejor, más hábil para enlazar una red, para disparar un arma, para manejar una lanza, para moverse en el paisaje como un vaquiano, bueno con la guitarra como bailarín y como jinete, reconocido por su coraje, admirado por los hombres, exitoso con las mujeres, y la vida de todos los caudillos parece una película de aventuras, caballos, balas, indios, batallas y paisajes inmensos. José Gervasio de Artigas, un oriental, prócer de las Provincias Unidas del Río de la Plata y un inmortal por derecho propio, como él decía, un argentino de la banda oriental. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Un día como hoy de 1906, nacía el Club Central Córdoba de Rosario. Un club que ha jugado en el ascenso, que sigue jugando en el ascenso, que llegó a Primera División, que volvió a perder la categoría, que jugó en la C, en la categoría B, y que durante mucho tiempo, con Tiro Federal, fueron las dos opciones de hinchas de Central y Newell's, que algunos elegían el segundo club y se hacían hinchas de Tiro Federal y de Central Córdoba, que son los otros dos clubes de Rosario que militan históricamente en el ascenso. Central Córdoba jugó un año en Primera División. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El teléfono de la radio está para que llamen los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Gustavo de la Boca, buen día desde Rensis. Gracias a usted y a su equipo. El kirchnerismo nunca quiso el PJ, nunca, y ahora quieren llevar a Cristina para que sea presidenta del PJ. Son unos atorrantes. Entregaron las aguas a una empresa israelí. No me vengan a hablar de que son nacionales. Cuando más llegas y más formación, cuanto más alto, con más información, podés cometer un error, dos, tres, pero ya el cuarto sos traidor. Scioli, Fernández, Massa, apoyar la boleta del último que era Milei. ¿Está claro? Se ha convertido en traidora la señora Tolosa. Yo sé que al señor que está en la Westingen no le va a gustar lo que le digo. Pero no veo muchos que se dicen ser compañeros y en época del proceso no iban a colaborar con amigos y compañeros. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Para el programa señor Miguel de Renzi, Enrique Carbone, ayer yo. Mire, todo tiene que ver con todo para mí. Resulta que yo estoy esperando el tren, el ferrocarril para viajar, y me pasan constantemente una propaganda donde habla el arquero de la selección argentina, Martínez, diciendo cómo somos los argentinos, que uno dice blanco, el otro dice negro, y constantemente esa publicidad. Pero en manos de este muchacho que actúa como un maleducado. Y bueno, todo tiene que ver con todo, y eso, y los romances del presidente, y los Twitter que hace el presidente, el desastre cultural, es la transformación cultural. Esa es la gran derrota que estamos sufriendo. Muchísimas gracias. Buen día, Miguel. Sí, la verdad que estamos de acuerdo. El tema de bajar el presupuesto de las universidades es una mala decisión, desafortunada decisión. El caso que también es cierto, yo ayer escuchaba a compañeros, el propio Germán Martínez, presidente de la bancada, decir, no, sáquenlo el veto, pero modifiquemos lo que está bien hecho, no lo saquemos, modifiquemos. ¿Por qué no lo hicimos nosotros en su momento, todas estas cosas que quieren modificar? No, al aumento de los jubilados, no le saquen el aumento, no le saquen los remedios, modifiquemos lo que está hecho. ¿Qué quieren modificar? Ese es el problema nuestro. Los chicos van a la marcha, toman facultades. ¿A quién realmente le interesa? Fíjese arriba anoche la imagen, ¿cuántos pibes estudiantes había en la plaza? Ninguno. Se podían contar con los dedos de la mano. No, algo tiene que cambiar, Miguel. Todas estas cosas no están sirviendo. Le mando un abrazo. Buenos días, señor de Renzis. Después de la aprobación del veto al presidente, yo creo que los diputados tienen que empezar a ir de minifaldas, porque si los domina Macri desde afuera, como dijo usted ayer, que les estaba pidiendo que aprobaran el veto, si los domina otro payaso desde afuera, la verdad que un pantalón los avergüenza, no deben usar pantalones. Bueno, y sabe que es tristísimo lo que ocurre, lo que pasa es que quieren un país de ignorantes, porque no quieren que se termine la esclavitud, por eso. Y lo que más me duele es que quisiera saber cuántos de esos estudiantes inocentemente votaron a este personaje, o sea, cavaron su propia tumba, cómo se engañaron, por favor. Es triste saber cómo se engañaron. Bueno, que tengan todos un buen día. Buen día, equipo. Un saludo a todos. Usted dijo silencio aterrador. Yo diría silencio cómplice. El pueblo está pareciendo un ejército que lo mandaron al frente y volvieron todos los cuadros del ejército y dejaron solamente los conscriptos adelante. Es un abandono muy feo para pensar así. No veo ningún síntoma que me demuestre que estoy equivocado. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. La gran cantidad de problemas que tiene la selección de Brasil hace bastante tiempo, ahora se agrega que uno de sus jugadores emblema, Lucas Paquetá, podría ser suspendido de por vida y está investigado en una causa en su contra por apuestas deportivas. Durante la Copa América, el futbolista brasileño recibió 2 cargos por comportamiento irregular en algunos partidos y podría complicar su carrera futbolística. De 8 partidos, Brasil perdió 4, ganó 3 y empató 1. Y varias bajas obviamente complicaron su situación. Pero la cuestión es que Lucas Paquetá podría llegar a ser suspendido de por vida. es que el brasileño se vio envuelto en más de 60 casos realizados en las últimas dos temporadas en la Premier League respecto del tema de las apuestas deportivas. Paquete recibió muchas amarillas. Sabemos que se puede apostar para cualquier tipo de cosa en este... En estas apuestas online que hay, y muchas amarillas recibió Paquetá desde entonces, y según informa las casas de apuestas se registraron ganancias de hasta 100.000 libras para quienes jugaron por ellas. Así que está siendo investigado el jugador brasileño, y de comprobarse esta situación, insisto, podría ser suspendido de por vida, no podría jugar más. En la Federación de Fútbol Inglés lo volvió a acusar con dos nuevos casos al delantero que lo complican de cara a la próxima temporada. Es que además de las 60 apuestas realizadas por cercanos suyos en diversos partidos de la Premier, también se encontraron pruebas gracias a una negligencia con un viejo teléfono suyo. La Federación de Fútbol de Inglaterra confiscó el teléfono de Paquetá durante 2 meses el año pasado, mientras las investigaciones revisaban sus mensajes, llamadas e historial bancario, tiempo durante el cual compró un nuevo móvil. Al final lo devolvieron, pero lo recuperaron más tarde porque los investigadores querían comprobar detalles adicionales. El único problema, Paquetá lo había tirado y no lo encontraba, informó un medio periodístico. Bueno, la cuestión es que, además de todo el problema futbolístico que tiene Brasil, enfrenta la posibilidad de quedarse sin una de sus figuras en estas eliminatorias, donde no está muy holgado, más bien está entrando con calzador a clasificar para el próximo Mundial, y este tipo de cosas no ayudan para nada. Es bueno que se conozcan, ¿no? Aquí en la Argentina está muy tapado el tema. Hay muchas cosas que no se saben y que pasan en el fútbol de ascenso. Lo denunciábamos el otro día, ya en un caso de incentivación, que no tiene que ver con las apuestas, pero en las apuestas también existe la posibilidad que estén involucrados, sobre todo en el fútbol de ascenso. Más arriba no llegan por obvias razones, ¿no? No dejan llegar, sabemos quiénes no dejan llegar más arriba, digamos, en las categorías superiores o en la máxima categoría, que es la liga profesional. Pero bueno, la cuestión es que está complicado Paquetá, y de comprobarse su actuación irregular en los partidos que provocaron muchas amarillas en los últimos tiempos, que le habría hecho ganar dinero a quienes apostaron por ella, bueno, el jugador brasileño podría ser suspendido de por vida. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 53 minutos. El transporte funciona con normalidad, aeroparque y aeropuerto de la misma manera. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Recordamos que hay un paro nacional universitario hoy, pero simultáneamente con esto en algunos lugares se hace la asamblea y están tomando facultades. Bueno, hoy con el paro seguramente no irán los alumnos, supongo. Pero el tema es que hay varias universidades tomadas. En Córdoba, según una información de último momento, sería la mayor cantidad de facultades tomadas. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Un día como hoy, pero en 1814, el directorio del Río de la Plata le otorgaba a Tucumán el rango de provincia. Para los conquistadores del Alto Perú, toda la región, desde la actual provincia de Jujuy al sur, era conocida generalmente como Tucumán. En 1543, el gobernador de Perú, Pedro de la Gasca, envió a Diego de Rojas y un par de centenares de hombres al Tucumán y esa fue la primera expedición que atravesó el actual territorio de la provincia, que estaba poblada por los indios juríes, calchaquíes y lules, hasta llegar a la costa del Paraná, en la provincia de Santa Fe. San Miguel de Tucumán tuvo como antecedente los asentamientos de Ciudad del Barco y Cañete de la Nueva Inglaterra. Fue fundada por Diego de Villarroel el 31 de mayo de 1565 en Ibatín, y unos 20 años después esa población fue trasladada donde actualmente está la capital provincial. Una vez creado el Virreinato del Río de la Plata a fines del siglo XVIII, todos esos territorios pasaron a integrar la Intendencia de Salta del Tucumán y una de las 8 intendencias en que fue dividido el nuevo virreinato. Esta estructura que en 1814, durante el directorio de Gervasio de Posadas, se creó la provincia de Tucumán. La misma abarcaba también los territorios de Santiago del Estero y Catamarca, los que se separaron en 1820 y 1821 respectivamente. La provincia de Tucumán contaba hasta mediados de los 70 con 11 departamentos. En el 76 se cambió su denominación por las circunscripciones administrativas, se modificaron sus límites y se crearon 6 unidades políticas nuevas. Y a partir de 1980, esas unidades vuelven a tomar el nombre del departamento. Muy feliz cumpleaños, querida e histórica provincia de Tucumán, donde se decretó nuestra independencia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 10 de octubre es el Día de la Industria Aeronáutica. Saludamos a todos los que están en ese trabajo. También es el Día de la Industria Panadera, así que hoy los panaderos que tienen cuadra están festejando su día. Es el Día Industrial del Panadero, o sea, de los que fabrican pan, no del panadero que tiene reventa. Día Industrial de el Panadero significa los que trabajan y hacen el pan, los que tienen una cuadra y construyen pan, factura, lo que fuere, no los despachantes de pan que no lo fabrican. Es decir, ese tiene otro día. Y además, el Día de la Independencia de Cuba, que fue el último país de América en independizarse. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Un día como hoy, en 1856, fallecía Vicente López y Planes, que fue el autor de la letra del himno nacional argentino. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En su homenaje, cuando todo lo que era San Isidro, que abarcaba prácticamente a los límites de la General Paz, de donde hoy está el municipio de San Isidro, y cuando se creó un nuevo municipio, se le puso Vicente López en recuerdo a Vicente López y Plata. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Llega el primer resumen de noticias por Radio Belgrano con Enrique Kepa. Vamos a escucharlo y después continuaremos con el teléfono abierto para que los oyentes llamen a Radio Agro. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Muy bien, 7 de la mañana en punto en la República Argentina, 16.1 la temperatura, 16.1 la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad, y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50. Espero que alguna vez le salga bien algo a la oposición, porque realmente tiene tan poco peso en la Argentina. Y en lo que hace al Congreso, ya vimos que fracasaron con el tema de la movilidad jubilatoria que vetó Milei, ayer nuevamente con el presupuesto universitario. Esperemos que ahora logren que este mamarracho de ministro de Economía que tenemos, el timbero Luis Caputo, vaya a dar explicaciones y a defender el presupuesto 2025. Bloques opositores lograron votar en el día de ayer una sesión especial, un emplazamiento para que se convoque al ministro de Economía, Luis Caputo, a exponer su proyecto de presupuesto 2025. En tanto que para el próximo martes a las 15 fueron citados a exponer en la Comisión de Presupuesto a la ministra de Seguridad. ¿Por qué la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene que ir a exponer? ¿Sabe sumar? Va a ir a exponer sobre presupuesto. Y el titular de ANSES, Mariano Antonio Salvador de los Ceros Batini. En el último tramo de la sesión de ayer, por el veto de la ley de financiamiento financiero que el oficialismo consiguió validar, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó la necesidad de que Caputo explique y responda preguntas sobre la ley de gastos y recursos para el año próximo. Caputo había afirmado el domingo último que no concurría al Congreso para no someterse a un show. Show. ¿Será show o que no puede dar explicaciones del presupuesto? ¿Que no puede defenderlo? Exigimos que el ministro Caputo concurra a la Comisión de Presupuesto a defender el mismo, afirmó Martínez. El pedido de emplazamiento se votó por mayoría simple con el apoyo de Unión por la Patria, la basculante UCR, que depende de cuánto quiera conseguir en lo personal, entonces vota para un lado, vota para el otro, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. De todos modos, la situación de Caputo se tiene que tratar primero en el plenario, en las comisiones de asuntos constitucionales y de presupuesto y hacienda, y luego en el recinto de sesiones, lo cual quiere que le diga nunca va a pasar, y Caputo, por supuesto, no va a concurrir a dar explicaciones al Congreso sobre el presupuesto 2025, y seguramente mandará alguna de sus marionetas para que traten de explicar lo inexplicable. Siguen aumentando las cosas en la Argentina. A pesar de que hoy le digan que la inflación, que es la que va a sacar el INDEC hoy, perforó el piso del 4%, las cosas siguen aumentando en la Argentina. El organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, ORSNA, llevó el valor de la tasa aeroportuaria en los vuelos domésticos a de los 2.540 que cuesta actualmente a 5.685, según informaron oficialmente. El nuevo valor comenzará a regir desde el 1 de noviembre y ese monto mantiene a la República Argentina como una de las más competitivas de la región en comparación con el costo de tasas principales de los principales aeropuertos en países como México, Ecuador, Chile, Uruguay, Perú, Brasil y Colombia, que varían en promedio entre 10 y 12 dólares, señalaron las fuentes del organismo. La tarifa actual fue fijada en 2022 y en ese momento equivalía a 5 dólares por pasajero. En diciembre de 2023, el concesionario de Aeropuertos Argentina, que administra UNEQIAN, gran amigo de Milei, en el marco de su contrato de concesión solicitó una redeterminación de la tasa debido a la variación del tipo de cambio de la divisa estadounidense frente a la moneda local, simplemente para hacerlo más claro, porque este juego de palabras no lleva absolutamente nada. Querían ganar más, simplemente querían un aumento de la tasa para ganar más, es lo único que les importa. Sin embargo, las autoridades del gobierno anterior se negaron a efectuar la revisión e incumplieron los compromisos asumidos en el marco del contrato de concesión, exponiendo así a los posibles problemas de operatividad, indicaron las fuentes. La competencia del ORSNA en materia tarifaria se centra en garantizar que las tasas sean justas, razonables y competitivas. Por eso aumentaron lo que aumentaron, obviamente. Con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios y mantener el equilibrio económico de la concesión, detallaron y explicaron que la metodología utilizada para la actualización de las tasas se basa en los acuerdos establecidos entre el concedente y el concesionario. Esta reeducación será aplicable a todos los aeropuertos pertenecientes al concesionario Aeropuertos Argentina, insisto, que administra Eduardo Urnequian, gran amigo del presidente, así como los aeropuertos del Grupo B que han sido concesionados. En el momento podría tener una mínima incidencia en los tickets aéreos, ya que el incremento es apenas superior a los 3.000 pesos. Claro, nada, ya aumentamos y no pasa, es ínfimo el aumento, siempre los aumentos son ínfimos, ¿no? Para el que recibe no es nada, para el que lo tiene que pagar es mucho. Bueno, sigue echando gente el gobierno de Milei. En este caso echaron a una funcionaria que era amiga de Milei, pero que desafió el poder de Karina. ¿Cuánto poder tiene esa chica que hasta hace no muy poco tiempo se financiaba en su vida tirando las cartas del tarot y haciendo tortas que vendía por internet? Realmente es todo un descubrimiento que una persona tenga tanta capacidad para ejercer poder y manejar a la Argentina, inclusive más poder que el propio presidente de la nación, ¿no? Pero bueno. Se trata de la subsecretaria de Coordinación Administrativa, Gladys Umenuk, quien trabajó con el presidente de la Corporación América. La subsecretaria de Coordinación Administrativa, Gladys Umenuk, fue desplazada en las últimas horas de su cargo, que estaba bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, con quien venía teniendo diferencias. ¿Quién no? Los hermanos Milei, todo el mundo tiene diferencias si vos no pensás como ellos. El desplazamiento de la funcionaria, quien era amiga del presidente Javier Milei, se habría concretado el martes, según dijeron fuentes periodísticas que se desempeñan en la Casa Rosada. Umenuk había llegado al gobierno semanas después de la asunción de su amigo Milei, quien mediante el decreto 18-2024... había publicado el 4 de enero, la designó en el cargo y pasó a ocupar una de las oficinas más cercanas al despacho presidencial. No sabemos si era capaz, pero al mejor estilo casta, ese que critica a Milei, la designó. No sabemos si es capaz, no tenemos idea. Bueno, ahora la fue desplazada porque osó desafiar la autoridad de la primera dama de la Argentina. De inmediato en los pasillos de la Casa de Gobierno hizo gala del estrecho vínculo que había construido con el mandatario en los años en que ambos trabajaban para la Corporación América, hasta el punto de que, según trascendió, se hizo apodar Mileina entre sus cercanos. En ese marco, apalancada en su cercanía con el mandatario, tuvo la osadía de buscar desafiar a la hermana de Milei, su jefa directa, quien al parecer trataba de mantenerla apartada del círculo íntimo del poder libertario al que ella buscaba acceder. En la campaña electoral del año pasado, que llevó a Milei de la presidencia, Umenuk secundó a Juan Napoli en la boleta de La Libertad Avanza como candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. En su cargo en la Secretaría General de la Presidencia tenía entre sus atribuciones el manejo de cuestiones administrativas, financieras, de recursos humanos, informáticos y materiales en esa área, luego de haber ocupado la jefatura de control de gestión en Corporación América, la empresa propiedad de Carlos Urnequian. Meses después de asumir en la gestión libertaria, Umenuk se ganó la bronca de algunos empleados de la Casa Rosada, en especial de los mozos, al decidir unilateralmente el recorte de sus horas extras. Eso obligó a quienes preparan y sirven café en los despachos de la Rosada a comenzar a vender allí paquetes de galletitas, alfajores y tortas caseras para compensar la disminución de sus ingresos con la medida de la funcionaria. Atención con esto, ¿eh? Después Adorni tiene una empresa dentro de la Casa Rosada con 100 personas que ganan muchísimo dinero, pero a los mozos le cortamos las horas extras. A los pocos días, Karina Milei, ya enfrentada con Umenuk, aprobó esa iniciativa de los mozos al pasar por una de las cocinas de la sede gubernamental y comprar unas porciones de las diferentes tortas que allí se ofrecen. Qué raro que no fue a ofrecerle sus servicios de tortera. Bueno, así está la cosa, ¿eh? En la Argentina estamos gobernados por desquiciados que se enfrentan entre sí por un cacho de poder o o por una porción del poder, y si los desafían a los hermanos Milei, estos terminan en la calle. Decimos siempre lo mismo, ¿no? Conmebol siempre está, de alguna manera, apuntando a este lado de Sudamérica, y más precisamente a la Argentina. La Copa Sudamericana, escuchen esta información porque es realmente notable. La Copa Sudamericana terminó hace tiempo para Boca con la eliminación de los octavos de final en Belo Horizonte. Muy polémica eliminación. Recordamos el segundo gol de Cruzeiro. La pelota había salido por completo de la cancha. Sin embargo, más allá de las lógicas consecuencias deportivas, aún hay más para lamentar. Conmebol multó a Boca fuertemente por diversos motivos en los dos partidos de la serie ante Cruzeiro. Son tres las sanciones que decidió la máxima autoridad del fútbol sudamericano contra Boca. Dos de ellas por la ida en la Bombonera y la tercera por la revancha en Brasil. En total, el club deberá abonar $193,000, que en realidad le serán descontados directamente de los derechos de televisación o patrocinio. La primera sanción aplicada a Boca es por hechos racistas, que no fueron especificados. La segunda, claro, sancionamos pero no damos los argumentos o los motivos por los cuales se sanciona. La segunda, por incumplimientos varios a la hora de la organización y protocolo de la dinámica y los tiempos del partido. Vaya a saber uno qué quiere decir esto. Y la tercera es por cuestiones relacionadas a la vestimenta de los jugadores en Belo Horizonte. La primera multa, $50,000 por hechos racistas en el partido de ida. Segunda multa, $50,000 al club por salir tarde al segundo tiempo. $50,000 a Diego Martínez, en ese momento entrenador, por salir tarde al segundo tiempo. $15,000 por incumplimiento del protocolo de inicio del partido. $10,000 por incumplimiento en el reparto de entrada de protocolo. $5,000 por incumplimiento en el recibimiento. Y la tercera multa, $8,000 por no presentar tres jugadores para las entrevistas postpartido. Esto está bien porque está reglamentado y los jugadores tienen que ir a las conferencias de prensa. Y $5,000 por incumplir el artículo sobre las pecheras que deben usar los suplentes. Ahora, Conmebol nunca se mete en los palazos cuando va a jugar cualquier equipo argentino o Brasil, en los palazos que da la policía. Y esto ya lo dijimos hasta el cansancio, es porque el presidente de la Conmebol, que no sabemos cuándo se va a ir, porque tiene tan aceitado su forma de gobernar, y en algún tiempo se van a enterar ustedes de las cosas que ha hecho para comprar votos en cuanto a la continuidad, para sostenerse, por supuesto, como presidente de Conmebol. Hay algunos colegas paraguayos que están haciendo una investigación respecto al tema, y después, cuando tengamos más precisiones, se lo vamos a contar. Siempre defienden a lo que es a los equipos brasileños y siempre van en detrimento de los equipos argentinos. ¿Por qué será? Siempre me acuerdo cuando Tapia envió esa carta después de la Copa América o durante la Copa América 2019, donde se quejaba del arbitraje que sufrió Argentina en la derrota con Brasil en semifinales por 2-1, que motivó la queja de Messi, y esto me parece que siempre es un pase de factura que Domínguez, que nunca perdonó esa carta que vio Chiqui Tapia a Conmebol quejándose por aquel arbitraje. Todavía lo sigue pagando el fútbol argentino. En algunos casos la multa está bien porque, como decíamos, los jugadores después del partido, pero las otras que no justifiquen los motivos realmente llama poderosamente la atención. Siete y 13 en la Argentina, 16.6 la temperatura, ahora 16.6 la sensación térmica, 77% de humedad. Damos por cerrado el primer resumen de noticias para nuestro programa. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Los oyentes llaman la radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. De Rensis, podría nombrar uno por uno de esos diputados sinvergüenzas y payos, traidores a la patria, que hicieron votarle a favor de la porquería del cachivache. Podría nombrarlo uno por uno cuáles fueron. Y obviamente el que más me dolió, recibió una más, todos, obviamente todos los que votaron a favor del cachivache, pero hoy un tal Finochietto, algo así, un diputado ahí, y él es profesor en la universidad, votando en contra de la universidad pública de Renzi. Nombra a cada uno de ellos. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, seguimos igual. El gran problema que tenemos es que usted tiene un lobby judío en el Congreso, un lobby británico y un lobby estadounidense que presionan para destruir el país todos los días y todo el tiempo. Esa es la realidad. Otra cosa no es, ahora que no lo reconozcamos, bueno, estamos mal. Y nosotros no tenemos los gobiernos que nos merecemos, tenemos los gobiernos que nos imponen desde los malditos países centrales. Esa es la realidad. Por eso yo los veo a ellos como enemigos de los argentinos, y ellos no son argentinos, por más que hayan nacido acá. Y que me lo vengan a demostrar, pero ninguno es argentino. Buen día, compañero de Renzi, atento a su equipo. Carlos de la Plata. En varias ocasiones, en varias oportunidades le dije que las marchas fueron fabulosas, pero no alcanzaban, porque nuestros representantes en la Cámara de Diputados nos traicionaban. Ayer no fue la excepción. La cuestión es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan traicionando? Entonces, marchemos, pero también marchemos a la casa de los traidores. Hagamos sentir el escarmiento, porque van a seguir traicionando. No tenemos sentido marchar y nuestros representantes nos traicionan. Estamos jugando al don pirulero. Por favor, y también usted de Renzi que sabe, despierte a la CGT. Lo de la CGT ya es una vergüenza. Ya es una vergüenza. No quiero calificarla de algunos dirigentes, ya son directamente traidores a la clase obrera. Gracias, de Renzi. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Montecastro. Todos los diputados del Frente para la Victoria o de la Unión por Todos, todos los que responden al kirchnerismo, votaron siempre a favor del pueblo. Los que se dan vueltas son los del PRO y los radicales, que votan en contra, no votan a favor de nada. Dense cuenta, aquí no sobra nadie. Acá hay que abrazarse, como dijo el general, como abrácense que son hermanos. No hablemos con el discurso de la derecha. Por favor, muchas gracias. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Es notable, ¿no?, como muchos compañeros que se titulan peronistas atacan a Cristina, que por algo el enemigo ataca a Cristina y la quiere inhabilitar. El enemigo no se equivoca, sabe la que puede mover el amperímetro. Del mismo modo se ataca a Axel, todo ese gobernador de la provincia de Buenos Aires y gobierna muy bien. Entonces uno se pregunta, qué grande es la antiojera que tiene algunos que se titulan peronistas y descalifican a los otros, cuando Perón decía, peronistas somos todos. Entonces realmente la que mueve el amperímetro es Cristina, le guste o no le guste, y Axel. Y en Avellaneda tenemos a Ferraresi. Esos son los peronistas de acción y no los de chamullo, que van a seguir siendo perdedores frustrados. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. Hola, Alberto. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Y hoy vamos a hablar sobre una figura singular que fue Lucio Victorio Mancilla, el hijo del famoso héroe de la Vuelta de Obligado, el general Lucio Norberto Mancilla, y que era además hijo de la hermana de Rosas, Agustina Ortiz de Rosas, era la hermana menor de Rosas, que se casó a los 15 o 16 años con el general Lucio Mancilla, y realmente nace este militar, político y un gran escritor argentino que falleció en París el 8 de octubre de 1913. Él había nacido en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1831, que era el día de Santa Victoria, por eso le pusieron el segundo nombre como Victorio. Y realmente es una figura muy interesante, porque él desde muy joven comienza primero a trabajar en la empresa familiar, donde se ocupaba de llevar los libros de contabilidad, pero ya desde muy joven fue un personaje singular, por la cual su padre decidió enviarlo a hacer un largo viaje a comprar mercaderías por Europa y Oriente. Él está durante 3 años fuera del país, recorre prácticamente lugares insólitos, Egipto, llega hasta la India. Bueno, fue de esas personas muy especiales, sobre todo en esa época. Y luego, cuando se entera, ya hacía 3 años que estaba viajando, se entera de que el general Urquiza se había pronunciado contra su tío Juan Manuel de Rosas, vuelve enseguida a Buenos Aires para incorporarse al ejército federal. Sin embargo, él llega y es una figura muy especial, incluso su vestimenta. Era un hombre que fue mirado como un bicho raro. Tan es así que en cuanto desembarca en Buenos Aires, va inmediatamente a la Casa de Rosas en Palermo, y Rosas, en cuanto lo ve llegar, lo deja esperando, diciéndole de que él estaba atendiendo unas audiencias de trabajo, y lo tiene varias horas, y mientras tanto, cada tanto le mandaba platos de arroz con leche para que se entretuviera. Y él cuenta en uno de sus libros toda esta situación, en un cuento que se llama Los 7 platos de arroz con leche. Bueno, él participa en la batalla de Caseros y luego tiene que parte exilado a Europa con sus padres, donde está en Francia. Posteriormente vuelve a Buenos Aires, se dedica a la carrera militar, participa en la guerra contra el Paraguay, donde tiene una importante actuación, donde asiste a las principales batallas en esa guerra, es herido en Curupaytí, y posteriormente continúa desempeñando sus tareas aquí en Argentina. Es nombrado jefe de las fronteras del sur en la provincia de Córdoba, y ahí hace una importantísima desarrollo, hace planos, recorre toda la zona, y evidentemente decide incluso llegarse hasta el territorio de los indios ranqueles y ver a su principal cacique, que tenía por nombre Mariano Rosas, porque él había trabajado a las órdenes de Rosas y había adoptado su apellido. Realmente es interesantísima esta actuación de Mansilla, que luego él recoge en un famoso libro que se llama Una excursión a los indios ranqueles, donde relata todas las experiencias que él vivió. posteriormente fue gobernador del territorio del Gran Chaco, diputado nacional y llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados. Indudablemente, posteriormente se dedica a escribir, es uno de los más famosos escritores argentinos y realmente se termina radicándose en París, donde fallece. Él también escribe una biografía de su tío Juan Manuel de Rosas, que denomina Rosas, casualmente, con Z, ¿no? Y bueno, es uno también de los grandes periodistas donde publica no solo sus libros, en esa época se hacían por entregas, así, folletines, y luego se publicaban en forma de libro. Fue una personalidad muy especial, fue termina siendo uno de los dandies, de esas personalidades así elegantes. Realmente es un personaje muy singular, este sobrino de Juan Manuel de Rosas. Su hermana Eduarda Mancilla de García es también otra gran escritora y es una de nuestras primeras escritoras argentinas. De modo que estos hijos del general Mancilla, del héroe de Obligado, realmente continuaron un poco esa tradición de sus padres. Yo creo que son figuras muy especiales, mucho se ha escrito sobre biografías sobre Lucio B. Mancilla, porque sí, indudablemente una figura muy especial que transcurrió esos mundos de la Argentina de entonces, ¿no es cierto? Desde aquel gran viajero, aquel gran escritor, el hombre de armas, y bueno, y sobre todo esa personalidad que tuvo ese contacto tan importante con los pueblos indígenas, con lo cual evidentemente continuaba con la tradición de Juan Manuel de Rosas, que sin lugar a dudas fue quien integró haciendo esos pactos pacíficos con todos los pueblos de los indios, salvo con aquellos que venían desde Chile y que él combatió en las invasiones inglesas, porque eran gente que desde Chile eran enviados para hacer malones y llevarse nuestra hacienda y cautivas al país hermano. Realmente son estos personajes que conviene recordar y está también más cerca de nuestra época moderna. Esos indios que después acá en la Argentina se llamaron mapuche, que eran los chilenos, fueron los que cambiaban por armas, por rifle y por whisky el ganado que pasaban para el otro lado. Claro, sí, no, eso fue tremendo, fue realmente una conspiración contra la Argentina de comerciantes chilenos e incluso con capitales ingleses que utilizaban a estos indios para venir como mano de obra a atacar nuestras poblaciones y bueno, llevarse toda la hacienda que podían e incluso muchísimas cautivas. Hubo como 6.000, 8.000 cautivas que también eran llevadas allí. De modo que realmente por eso cuando Rosas hace su famosa expedición al desierto, no solo fue para tener la soberanía sobre la zona patagónica, sino también para correr a estos indios, cosa que logró, y prácticamente durante 20 años nunca más pudieron atacar a nuestro territorio, ¿no? Lamentablemente, después de la caída de Rosas, esa política que este había armado fue dejada de lado y vuelven los malones y las luchas incluso hasta la provincia de Buenos Aires, y tienen que tomar otras alternativas como la famosa zanja de Alsina y posteriormente la expedición al desierto del general Julio Argentino Roca, que termina ahí sí venciendo a todos los pueblos indígenas, porque incluso ya se tenía otro armamento, empiezan los fusiles a repetición, en fin, otro tipo de artillería y de armas, con los cuales prácticamente las lanzas de los indios eran imposibles de luchar, ¿no es cierto? Yo creo que son figuras que tenemos que tener en cuenta de cómo se fue armando nuestro país y cómo fue transcurriendo hacia una Argentina moderna. Lucio Victorio Mancilla muere en 1913, o sea que ya prácticamente estamos entrando en el siglo XX. Yo creo que son temas que es interesante recordar, leer. Es autor de numerosas obras, de incluso sus memorias. Fue sin lugar a dudas un prolífico escritor y un hombre que recorrió prácticamente todo nuestro territorio. Estuvo en las luchas en el Paraguay, estuvo largo tiempo en Europa, de modo que fue sin lugar a dudas una figura que tuvo una representación de la Argentina a lo largo del mundo. Desde sus viajes iniciales, cuando era muy joven, por esos lugares tan extraños como llegar a la India, Egipto, en fin, en esa época donde prácticamente moverse era motivo de largos viajes en barcos, en fin, travesías increíbles, ¿no es cierto? Yo creo que son de los hombres que tenemos que tener en cuenta, porque muestran una Argentina que se fue transformando, ¿no es cierto?, desde la época de Rosas. Prácticamente él llega poco antes de Caseros, incluso tiene que exilarse a Paraná, en la capital de la Confederación Argentina, cuando está la división de Buenos Aires. Participa también en la convención de 1860, cuando se hace la unión nuevamente con el reingreso de Buenos Aires al resto de la Confederación Argentina. No, por eso nosotros siempre hablamos de la Constitución de 1853-1860. Él participa como secretario en esa convención y bueno, fue sin lugar a dudas un político antes de dedicarse ya de lleno a todo su aspecto literario. Es un hombre que asistió a la muerte de su padre, el héroe obligado, en la fiebre amarilla. Él fallece en 1871 y también muere uno de sus hermanos por la fiebre amarilla, y luego muere dos hijos posteriormente por diversas enfermedades, de modo que fue un hombre que tuvo realmente una vida con altos y bajos, ¿no es cierto? Como... Bueno, la seguimos la semana que viene, Alberto. Bueno, un gran abrazo, Miguel. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. salieron la huella de la pampa, fueron abriendo a la huella de lo desierto, ocupen el camino de los chilenos. Al santo y seña, al río Colorado, frontera nueva. A la huella de lo desierto, a Checova adelante, camino de los chilenos. Quiroga al centro, Rosas por Buenos Aires, el sur es nuestro. A la huella de los amigos, al indio no lo matan, son argentinos. Tierra de las manzanas, así le llaman, hasta Neuquén llegaron, casi no paran. La huella de lo desierto, Colorado del monte, que viva en el sur es nuestro. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 37 minutos pasan de las 7 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Bueno, hoy se cumple también un cumpleaños de una cantante que ha chocado repetidas veces con el actual presidente Javier Milei. Hoy cumple años Lali Espósito. Nació en Buenos Aires el 10 de octubre de 1991, actriz, cantante, comenzó a actuar de niña en producciones de Cris Morena como Rincón de Luz, Floricientas y Chiquititas, y se hizo conocida por interpretar el personaje de Marianela Rinaldi en Casi Ángeles y como miembro de la banda derivada de la serie Teenagers. Desde 2013 inició su carrera como cantante solista en paralelo a su trabajo actoral, reconocida internacionalmente, y el regalo en su cumpleaños me los hace ella cantando su último éxito, Fanático. Te encanta ser como que no tenés idea quién soy. Dice que tenés un póster mío en tu habitación. Cada vez que salí de noche escucho solo te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito. Igual de mí, fíjate que te firmo en la fotito. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 41 minutos después de las 7 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, en Miami el huracán Milton tocó tierra con ráfagas de superior a los 200 kilómetros por hora en la península de la Florida, con varias personas, 2 millones y pico, que han quedado sin corriente eléctrica. Hay evacuados, trabajan varias agencias de seguridad norteamericana. Y bueno, lo primero que se trata de asegurar cuando se sabe que van a venir este tipo de huracanes, el abastecimiento. Los hogares se proveen de agua potable y demás, porque cortan el agua, cortan la electricidad y cortan todo cuando soplan estos huracanes. Tocó tierra en la península de la Florida, arriba de 200 kilómetros por hora el huracán. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Los oyentes pueden llamar a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. Argentina debe promover el mercado interno, dar facilidades a quienes vengan a invertir para exportar con valor agregado, de incentivar la agricultura y la ganadería con buena rentabilidad para el productor. Creo que este resultado de las elecciones en el Congreso tiene su origen en bajar la edad de votación en las grandes y el peronismo tiene su parte de culpa, porque buscando los votos bajaron la imputabilidad. Gracias. Buen día, Miguel. Jorge de Villa del Parque. Hacen lo que quieren, saben que pueden hacer lo que quieren, y la reflexión es que van a llegar hasta donde lo dejemos llegar. Y dejarlo llegar es con la gente en la calle, y con la gente en la calle es peligroso. Pero bueno, o se asume ese peligro, que se desmadre todo, o van a llegar hasta donde quieran. Hasta donde quieran, no hay resistencia, ellos saben bien, y esto es lo más peligroso, que no tienen resistencia, que pueden conseguir lo que quieran, que tienen 30, 80, 200 diputados, compran todo, arreglan todo, bueno, y la oposición es otro tema, ¿no? La traición creo que en algún momento se debería pagar. Gracias. Buen día, de Renzi, hablo de acá de Merlo. La violencia de Milei desde arriba viene hasta el piso, porque acá ayer le pegaron 3 madres a una docente, le tiraron en el piso en el distrito de Marcos Paz. Y hoy creo que están de paro ahí en el distrito de Marcos Paz. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. Está allí viendo la concentración de los pibes, estudiantes, todo eso. Más de uno votó el payaso este. Más de uno votó al payaso, porque pensaban que iba a ser todo joda. Los pibes pensaban que iba a ser todo joda. Y esto recién empieza. este tipo si no lo para, esto recién empieza. Bueno, Miguel, un abrazo. Buen día. Todavía nadie dijo nada del funcionario de Kicillof que dijo que la provincia de Buenos Aires puede secesionarse. Y eso es muy peligroso. Que creo que tiene que ver entre el conflicto entre Massa y Kicillof, ya que este Donofrio es un hombre de Massa. Así que eso, muchas gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Malvinas y la Geopolítica, con Marcelo Biasatti. En Estados Unidos, dentro y fuera, se han suspendido una enorme cantidad de vuelos como consecuencia del huracán, así que gran parte de la península de la Florida está inoperable, pero el tema es que vuelos que tenían que hacer otro destino por el huracán, propiamente dicho, es decir, por el viento que se iba a producir en las alturas, no arrancaron y no partieron de sus puntos ni llegaron a sus destinos, así que hay una enorme cantidad de vuelos cancelados. Se calcula que 2.000 son en total los que no han llegado o no han cubierto el itinerario. Biasatti, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sin duda, yo pensaba para la columna de hoy hablar sobre la situación de Chagos y lo que habíamos planteado internacionalmente, y cómo Chagos, país, región e isla ocupada en su archipiélago por Gran Bretaña y también en el arrendamiento de la base Diego García, Estados Unidos, para el control del Índico, había sabido manejar la multipolaridad. Estoy hablando de este archipiélago que tiene Mauritius, cómo había podido manejar bien su conflicto y su relación en la región para poder conseguir el apoyo y el consenso, no solo en Estados Unidos, especialmente aprovechar el conflicto que hay en el Índico por el despliegue de China, que tiene cerca de ahí a su primera base extracontinental, en el ex Ceilán, en el ex Ceilán británico, hoy Sri Lanka, para obtener el apoyo de la región y también, de hecho, poder que vuelvan los años y han sido desplazados a ese archipiélago. Claro, esto que ocurrió, un buen texto de la Cancillería, a los pocos días el primer ministro británico hace un acto para decir que no van a devolver de las Malvinas, un silencio de la Cancillería, es la diferencia en un principio que el único territorio extracontinental de la corona que da ganancia es precisamente Malvinas. Pero también es que el pueblo argentino, si se quiere, cada vez tiene menos apoyo real, más controversias en la región. Se está quedando solo, porque nos estamos quedando con los amigos de Milei, que no son los mayoritarios del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos más cerca o estamos más lejos con la política de Milei? Para pensarlo desde el punto de vista geopolítico, ha pasado algo, y hablando de los estudios superiores, muy grave a futuro. Muy grave, y que marca también la diferencia que hay en la percepción de lo que es el conocimiento como elemento de soberanía. Y esto, por ejemplo, británicos que en algún momento, y especialmente durante el gobierno de Thatcher, destruyeron la industria minera, entiende la necesidad de la minería en el siglo XXI, y de hecho, como muchos estudiantes no veían una salida laboral, lo que tenía que ver con ingeniería de minas no empezaron a ir a las universidades a estudiar esa carrera, y es por eso que Gran Bretaña, que sí necesita a futuro, a un futuro no inmediato, no un futuro inmediato, un futuro urgente, subvenciona en sus principales universidades donde se dan estas carreras a quienes las llevan adelante. Subsidia a Gran Bretaña, subsidia, porque piensa en el futuro. Ahora, cuando nosotros pensamos en la educación como elemento de soberanía, estamos ante la posibilidad denunciada por parte de los gremios, ¿sí?, en Mar del Plata, de que se cierre las carreras de la Escuela Nacional de Pesca. Y la pesca tiene que ver con nuestra soberanía. Y esto está pasando, y quizás porque estamos conmovidos por situaciones que tienen que ver, obviamente, con el desfinanciamiento de la universidad pública, gran motor en la historia argentina del ascenso social, estamos tapada por la información de lo grande y no estamos entendiendo que van a quedar colgados muchos chicos que veían el estudiar, el obtener esas artes de la pesca a través de la capacitación. Me parece que estos elementos van de la mano de cómo se desarticula un país, de cómo esto sí que está con la denuncia de los sindicatos, y con esto está el motivo de lo que plantea el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, el Centro de Patrones Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros, Obreros Marítimos Unidos, el SOMU de la Delegación Mar del Plata, y me parece que lo tenemos que seguir, y que lo tenemos que defender, y lo tenemos que abrazar como causa. Porque el que tengamos menos oficiales, el que tengamos menos gente preparada para la pesca, no solamente va a la privatización de la educación, sino a la privatización del recurso más importante que nosotros tenemos, el activo más importante que nosotros tenemos como país, el diferencial que tenemos, que es la capacitación de nuestra gente. Este es un elemento de soberanía que quizás no está en la capa de los diarios, pero también nos aleja de tener un efectivo control y una efectiva presencia en la defensa de nuestros recursos. La seguimos la semana que viene. Hasta luego. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:54 a.m. Carbone. El 10 de octubre de 2009 nos dejaba un querido amigo y extraordinario cantante, Luisito Aguilé, que se inició cuando era un jovencito en el coro de Fanny Day y cantó la marcha de los Juegos de Fútbol Evita, pero antes de morir se nos dejó un tema que vale la pena escucharlo en estos momentos. Luis Aguilé, desde el recuerdo, Señor Presidente. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas,

8 de la mañana en la Argentina en punto, 16.6 la temperatura, 16.6 la sensación térmica, 72 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Esto es fabuloso, escúchenlo porque la verdad uno no deja de sorprenderse con este gobierno, el desquiciado y su banda de forajidos. El gobierno quiere sacar a varias empresas del control externo de la Auditoría General de la Nación, información de la muy siempre bien informada página La Política Online. Son aquellas que el gobierno busca privatizar y a partir de ahora pasarán a tener auditorías privadas con contrato directo. ¿Visitaron las auditorías? No. Van directamente a los amigos que ellos quieren que auditen. Justo las empresas que además quieren privatizar. Las mismas son ARSAT, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Canal 7, Administración General de Puertos, la Casa de la Moneda, que hace poco le quitaron una concesión y se la dieron a una imprenta china para imprimir los billetes de 20.000 pesos, Educar, Aerolíneas Argentinas y Fabricaciones Militares. La Auditoría General de la Nación se encarga de realizar el control externo de la gestión presupuestaria, además siempre estuvo encabezada por alguien que no era del gobierno, lo cual marcaba mucha más transparencia. Bueno, parece que eso no le alcanza al gobierno. Algún negocio más hay que darle a algún amigo. Decía, se encarga la Auditoría General de la Nación de realizar el control externo de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión del sector público nacional, y siempre está dirigida por un representante de la oposición. Durante el gobierno del Frente de Todos fue Miguel Ángel Pichetto y ahora es Juan Manuel Olmos. En el caso de Fabricaciones Militares, fuentes de la empresa afirmaron que lo de sacarle los controles es porque están trabajando fuerte en convertir la sociedad del Estado en una sociedad anónima y de esa manera privatizarla. Les interesa meternos en una guerra, que no es la nuestra, e involucrando a Fabricaciones Militares lo pueden hacer, agregan. En este punto la fuente aclara que mandar material bélico a conflictos en los que el gobierno quiere tener participación, como la guerra en Ucrania o en Medio Oriente, no es posible porque hoy no tenemos capacidad de producir para exportar. Nos quieren meter en una guerra con ese supuesto, pero no nos necesitan. No hay capacidad de producir en masa proyectiles de 120 o 105 milímetros. Al cerrar Fanazul, Argentina perdió la capacidad soberana de producir TNT, añade. En efecto, apuntan a que pueden involucrar a la empresa diciendo que envía pertrechos a través de una exportación floja de papeles, mandan con él cajas simuladas y con el logo. Escuchen esta cantidad enorme de delitos que cometen desde el gobierno. El gobierno avanza con esta estrategia en medio del discurso libertario sobre la necesidad de supervisar los presupuestos públicos en universidades, a quienes le vetaron la ley de financiamiento universitario que buscaba la ampliación del presupuesto universitario en un 0.14% del PBI, pero que para los libertarios alteraba el equilibrio fiscal. En esa línea, revelaron que estudian anular una resolución del ex procurador general de la Nación, Carlos Zanini, que impide que la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, audite los gastos de las universidades estatales porque son autónomas. Además, analizan usar el artículo 59 de la Ley de Educación Superior para que la SIGEN supervise las cuentas de las casas de estudios, sobre todo de la UBA. Además, en su apoyo a Milei, el expresidente Mauricio Macri dijo que la UBA enfrenta una crisis de transparencia porque de 2015 no ha presentado ni una sola factura y que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Justo Macri lo dice, alguien que hizo un gobierno absolutamente desastroso, dejó una deuda realmente increíble, monstruosa, habla de transparencia. No, si estamos fantásticos. Estamos entre un desquiciado, un domador de reposeras y una banda de forajidos que se están llevando por delante al pueblo trabajador. Bueno, y el mentiroso serial, desquiciado presidente de la Nación, sigue pateando la fecha del levantamiento del cepo. Además dice que no está ligado a las negociaciones con el FMI. El presidente Javier Milei aseguró que no puedo fijar fechas cuando dijo, apenas asumió, que lo iba a hacer en un tiempo, en un lapso breve. Ahora no puede fijarle fecha para levantar el cepo cambiario porque no pienso como un planificador central. Pensamos en términos de un régimen de libertad. Mira vos. Milei formuló estas declaraciones en un reportaje que le hizo el diario británico Financial Times y que reproduce el portal de noticias Infobae. En ese reportaje, el mandatario también dejó claro que el levantamiento del cepo no está condicionado por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, a quien Argentina debe 43 mil millones de dólares, muchos de los cuales se fugaron por culpa del ministro de Economía que tiene el actual régimen libertario. Ya hemos comenzado a levantar algunas de las regulaciones que conforman los controles, pero estamos haciendo por nuestra cuenta, afirmó Milei, sugiriendo que su administración está avanzando hacia una mayor liberalización, pero bajo sus propios términos. En la última semana de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington a participar de una reunión anual de otoño del hemisferio norte, del FMI y del Banco Mundial, a mangar, obviamente, que va a ir a hacer, a ver si le dan algo, pero por supuesto esto se va a volver con el rabo entre las patas, donde intentará avanzar en la formulación de un nuevo programa financiero para Argentina. Como le decía recién, va a mangar guita, no le van a dar nada. En la entrevista con el Financial Times, Milei subrayó que la eliminación del cepo no puede tener una fecha fija, ya que esto sería incompatible con la con su concepción de un régimen de libertad. Según sus palabras, imponer un cronograma para liberar los controles cambiarios sería actuar como un planificador central, lo que va en contra de su filosofía libertaria. O sea, con palabras, utiliza muchas palabras como hacen muchos en la Argentina, que usan un montón de palabras y palabras difíciles para esconder el real motivo por el cual no pueden levantar aquello que habían prometido que iban a hacer y que no pueden hacer, porque no tienen los dólares para hacerlo. Entonces, usan muchas palabras muy, muy bonitas, tratan de endulzar los oídos de la gente para no explicar nunca nada. Eso es lo que hace el presidente de la nación. Nunca explica nada, de nada, de nada. Fiel a su estilo, esto no es información deportiva, pero hay que darla porque uno recuerda los tiempos del riojano más famoso que estuvo en la presidencia de la nación, me refiero a Carlos Menem, y en esa época el niño mimado y segundo riojano más famoso en la Argentina era Ramón Díaz. Bueno, Ramón Díaz visitó la Casa Rosada. Actual técnico del Corinthians de Brasil, Ramón Ángel Díaz, estuvo de visita en la Casa Rosada en medio de la polémica por el campo que le expropió la legislatura riojana. En el encuentro estuvieron el presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Martín Menem, el gestor de la reunión. Realmente fantástico los tres personajes con los que se junta Ramón Díaz. Es una cosa de verdad. El mismo sobrino del expresidente fue el encargado de dar a conocer la noticia en su cuenta de la red social X, antigua Twitter, sin disimular el enfrentamiento con el actual gobernador riojano Ricardo Quintela. Ramón Díaz invirtió el fruto de su trabajo adquiriendo un campo en Patquia, indicó Menem en su posteo, y agregó el gobernador Quintela Ricardo, la cuenta de Twitter del gobernador de la provincia de La Rioja, dio la orden de expropiar el campo de Ramón solo por pensar distinto. Bueno, no sabemos, eso es lo que dice Martín Menem. Es que además eso es lo que hacen habitualmente ellos, llevarse por delante a todo el mundo que piensa distinto a ellos. Acto seguido resaltó la diferencia entre la administración nacional y la riojana. El gobierno del presidente Javier Milei defiende por encima de todo el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. La Argentina necesita muchos como Ramón que inviertan y confíen en nuestro país, enfatizó. Sí, claro, van a invertir con las condiciones económicas en las que nos deja el timbero de Caputo y el desquiciado del presidente de la nación. Vamos, Martín Menem, te salvaste de que no te rajen como jefe de la bancada de diputados, presidente de la Cámara de Diputados porque te quería rajar el presidente de la Nación. Y ahora estás haciendo buena letra porque si no vas a volar y ese lugar es muy codiciado por otro impresentable como Cristian Ristondo. Cerramos con el deporte y Gago a un paso de ser el nuevo técnico de Boca después de muchas idas y vueltas de que voy, que vengo, que no tengo nada que ver. ¿Cómo mintió el otro día Gago en la nota que le hicieron los colegas mexicanos de Telemundo, ¿no? Dijo, a mí no me llamó nadie, bueno, hasta ya tiene armado el cuerpo técnico, no va a estar el Pocho Insúa porque está enfrentado con Riquelme de hace viejo... en una vieja landa, porque no es un tipo que tiene muchísimos problemas con distintos jugadores porque su alta soberbia es más o menos como el presidente de la Nación, ¿no? Es un soberbio que cree que se puede llevar a todo el mundo por delante y el que no opina como él, bueno, así le va en la vida. Bueno, la cuestión es que la próxima semana va a firmar su vínculo con el Xeneize y se va a poner al frente del plantel profesional de Boca para ser el técnico cuando el Xeneize enfrente a Tigre. Pero falta nada más que detalles para que Fernando Gago, el ex técnico de Racing y actual de las Chivas de Guadalajara, se ponga el buzo de DT de Boca y comience a dirigir a los Xeneizes después de la traumática salida de Diego Martínez, otro de los elegidos por Riquelme, que fracasó como técnico de Boca. 8 y 12 en este momento en la Argentina, 17 grados la temperatura, 17 grados la sensación térmica, 72 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para nuestro programa. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Diego, hoy en la Argentina conmemoramos el Día Nacional de la Danza. Es un recuerdo muy triste de esta hermosa, sacrificada y dúctil profesión. El Día de la Danza se conmemora el 10 de octubre por la tragedia aérea que ese día de 1971 se llevó la vida del cuerpo estable de bailarinas del Teatro Colón, Norma Fontela, José Negle, Antonio Zambrana, Carlos Santamarina, Carlos Esquiafino, Margarita Fernández, Marta Raspanti, Rubén Estaña y Sara Bochkowski. En Buenos Aires, en la Plaza Lavalle, justo frente al Teatro Colón, en la esquina de Tucumán y Libertad, un monumento del escultor Carlos de la Cárcova evoca a los dos primeros bailarines, Norma Fontela y José Neglia, y está instalado sobre una hermosa fuente. Este día que recordamos con tristeza rememora también tal vez uno de los artes más antiguos de la humanidad, la danza. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. ¿Cómo andás, Pimpi? Hola, Miguel. ¿Qué tal? Y bueno, viendo esto que está ocurriendo, que parece por momentos que el gobierno se fortalece y en un punto es como ir construyendo la posibilidad de que deje de ser, porque fíjate vos que por un lado todo su discurso anarcocapitalista, su historia, ¿no?, de ser algo muy diferente, se va respaldando en los sectores, digamos, los sectores que ya tradicionalmente han sido destructivos en la Argentina, ha llenado su gabinete de los mismos que ya fracasaron en nuestro país. Y por otro lado, mira esto, Me dice, bueno, ayer ganó porque pudo conseguir 85 votos para gobernar vetando, o sea, para que lo que el Congreso decida él lo impida. Bueno, eso la verdad es que no es una construcción que vos digas duradera. Es lamentablemente una destrucción que después siempre va a ser más difícil de reconstruir. Pero lo cierto es que tiene mucha importancia que el peronismo se ponga, se enfoque en que tiene que ser la posibilidad de salir de este desastre. Tiene que estar en condiciones. En un momento pareció que se dejaban de lado un poco las mezquindades, las mediocridades, y se juntaban los economistas para poder ponerse de acuerdo con un programa económico peronista que muestre al conjunto de la sociedad, a los sindicatos, a las empresas, incluso al Fondo Monetario, que la Argentina tiene una posibilidad de salir de esta, de este desastre, no con muertos, no con violencia en la calle, sino con un proyecto de país que es perfectamente viable, que es el que tiene el peronismo, que es encontrar los recursos en donde hay una renta extraordinaria para pagar la deuda, generar un gobierno que nos lleve hacia una recuperación de la industria en la Argentina, con posibilidad de trabajo para todos, con salarios dignos. Eso que sabemos perfectamente que constituye la esperanza para que la Argentina vuelva a ser grande y para todos, ¿no? En un momento apareció eso. Después vuelven a aparecer las mezquindades, el acercarse de esa idea. El otro día leía la carta de Cristina postulándose para ser la presidenta del PJ. Bueno, por suerte nosotros hemos estructurado otra alternativa dentro del peronismo que esté fuera de esa estructura, que ya es una estructura partidocrática. Y si vos lees, que supongo que lo has hecho, la carta de Cristina, vos ves de pe a pa, de la primera línea a la última, cómo ella se aparta. Vos fíjate, defiende a Alfonsín, propone a Alfonsín como si fuera un estadista, reivindica la idea de Alfonsín y de los alfonsinistas que están con ella respecto de hacer un tercer movimiento histórico, que parece ser el sueño con que ella se sigue moviendo, reemplazar al peronismo. Por supuesto que omite que Alfonsín fue el que, manejando la Unión Cívica Radical, no quería saber nada de lo que hizo Balbín, que fue encontrarse con Perón para la construcción de una respuesta verdaderamente nacional. Omite, cuando sigue en su recuento histórico, desde ya que omite el papel de Duhalde, el papel de Duhalde en hacer el puente entre el fracaso del radicalismo con De la Rúa y la posibilidad de que Néstor Kirchner, el candidato de Duhalde, haga y ponga en marcha eso que fue una década ganada, una década donde se recuperó la industria, se recuperó el trabajo, se gobernó con superávit gemelo, es decir, no es que se hizo un jolgorio de los gastos, sino por el contrario, se gobernó con la austeridad necesaria, la administración correcta y los recursos puestos al servicio de ese proyecto. Reivindica al Chacho Álvarez del repaso mientras lo omite a Duhalde. Y después de todo eso, cuando ella termina su propuesta, vos te habrás dado cuenta que vuelve a esa mirada que descree de que la industrialización es la posibilidad de que en Argentina nosotros volvamos a tener una patria que sea para todos. Porque vuelve a poner, ¿no? Vuelve a referirse, a poner como un ejemplo a China. Y China es China, para los chinos, para su modo de vida, para su cultura, pero nosotros somos otra cosa. China no es un ejemplo para nosotros, en todo caso es un socio comercial al que hay que tratar con el cuidado necesario para que no venga. Fíjate vos, mirá la confluencia entre el presidente Milei y Cristina en eso. Milei el otro día diciéndote que se sorprendió gratamente porque estuvieron primero en el embajador y hablaron, y resulta que no les obligaron a pagar la deuda, o sea, le sostuvieron ese swap. Y dice, escucha Miguel, dice, no piden nada, solo que lo dejemos tranquilo, no piden nada, no piden nada más que poder venir a tu país a sustituir el trabajo de tu pueblo, trayendo ellos la mercadería manufacturada, porque ellos han hecho efectivamente, han ido mejorando cada vez, ya no solo traen chirimbolo como hacía antes y espejito de colores, sino que ahora, baratos, sino que ahora te vienen a depredar tu mercado con productos que son necesarios, que son más sofisticados y que van a ser baratos hasta que te destruyan, como ya se ha comprobado. Porque vos sabés que en la época en que Moreno era secretario de Comercio, creo que te lo conté a esto, mandó dos veces a investigar cómo era la estructura de costos de producción de ciertas cuestiones de industriales, en la que me acuerdo era de la indumentaria, y lo que ellos encontraron es que el costo de producción era más o menos como el nuestro acá. ¿Pero qué es lo que hacía la gran diferencia de precio? Cómo todos esos productos llegan acá, subsidiados por el Estado chino, hasta que te destruyen a vos. Y cuando te destruyen a vos, ellos penetran además en toda la Iberoamérica, digamos, la Hispanoamérica, que eran clientes nuestros posibles y reales. Entonces, la verdad es que nosotros más que nunca, Miguel, lo que necesitamos es tener claridad respecto de esto. Ayer escuché a Pichetto y me pareció muy interesante ver cómo durante meses Pichetto intentó mostrar que había un camino por el cual, si era razonable, podía haber una ida y vuelta entre el Ejecutivo y el Legislativo para resolver cosas. Si lo que venía del Ejecutivo era intragable para el conjunto de las provincias, bueno, construir alternativas. Entonces, fue todo el tiempo, lo viste cuando fue la discusión en enero, lo viste cuando fue la discusión cuando se aprobó esa ley de base más raquítica que la anterior y más. Y ayer les dijo, ustedes están construyendo una minoría, toda esa minoría sea intensa, pero no deja, va dejando de ser la expresión de lo que se decía cuando gente como nosotros decía, esto es inviable, esto no puede ser, esto no puede durar, porque es completamente contra natura de lo que la Argentina es, de lo que construimos, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y demás. Pero entonces te contestaba, no con el 56%, tiene bla, bla, parecía que medio país está con el presidente. Bueno, alerta, señor presidente, de esta manera va a perder lo que está apoyándolo, y lo que importa es que frente a eso el peronismo no haga de nuevo una falsa unidad como hizo en el 19, imponiéndote una dupla presidencial que te hizo tanto daño, sino que construya una alternativa que verdaderamente vuelva a los fundamentos de lo que el peronismo ha construido, haciendo de Argentina un país diferente para toda la América Latina y una esperanza para los pueblos. La seguimos la semana que viene. Con todo gusto. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8 de la mañana, 25 minutos. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumpleaños un admirado artista y querido amigo y compañero, Juan Falú, sobrino de Tigre. Nació en Tucumán el 10 de octubre del 48, guitarrista y compositor argentino de folclore. De sus orígenes familiares podemos decir que es sobrino del concertista de guitarra, compositor y cantante Eduardo Falú, que sus abuelos paternos eran inmigrantes sirios y que su hermano Luis Eduardo es uno de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. En los años 60 y 70, Juancito militó en el peronismo de base tucumano, siendo uno de los fundadores de la Unión Nacional de Estudiantes, para después militar en las Fuerzas Armadas Peronistas. Es director del ciclo musical Guitarras del Mundo, donde reúne guitarristas conocidos de todo el mundo, y es uno de los artífices del ciclo Maestros del Alma, en el cual, con la pianista argentina Hilda Herrera, homenajeó a los máximos referentes de la música folclórica argentina que siguen vivos. Entre los homenajeados está su amigo Pepe Núñez, con quien compuso en correspondencia una parte importante de su obra cuando estuvo exiliado en Brasil durante la dictadura del 73, del 76 al 83, y se salvó gracias a lo que hizo su tío Eduardo para sacarlo del país. El querido Juancito, en el día de su cumpleaños, nos regala de su autoría Bando. Al ingeniero agrónomo, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, el señor Esteban Jokers. Esteban, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación, un saludo para ustedes, para toda la audiencia y para el equipo de la radio también. Bueno, ¿cómo se vive este momento después de que quedó el veto firme? Bueno, mira, la verdad con mucha preocupación, porque, bueno, hemos quedado completamente a la deriva en cuanto a las garantías presupuestarias para este año y para el año que viene también, ¿no? Sí, pero más allá del presupuesto, la impresión es el abandono hacia el lugar público donde puede ir a estudiar el hijo del obrero, el hijo del trabajador, aquel que no tiene recursos, ¿no? Totalmente, mirá. Para nosotros acá, en nuestro caso, en la Facultad de Ciencias Agrarias del Comahue, nosotros tenemos un afluente muy grande de estudiantes del interior, de las provincias de Río Negro, de Neuquén, y también de la provincia de Chubut, Y bueno, tenemos nosotros, por ejemplo, residencias estudiantiles, un comedor estudiantil, es decir, un programa de becas propio para poder atender esa particularidad de la población, que bueno, son, como bien dice usted, hijos de trabajadores, de obreros, de pequeños productores, ganaderos y fruticultores de acá de la región, que vienen con el sueño de completar sus estudios universitarios, que con este panorama la verdad que quedan completamente desguarnecidos y se nos achican muchísimo a nosotros las posibilidades de darle continuidad a poder brindar una propuesta educativa para ese segmento de la población en particular. Que para nosotros ha tenido un... Nosotros, por ejemplo, en muchos de los pueblos del interior de la provincia de Neuquén y de Río Negro, ya hay ingenieros agrónomos que egresan y que vuelven a sus localidades, y eso tiene un impacto muy importante en la región. Así que la verdad que nosotros en ese sentido tenemos una preocupación enorme, porque bueno, directamente con este panorama, toda esa atención que nosotros podemos brindar hacia ese sector se ve totalmente disminuida. Es que no hubo un veto del presupuesto, lo que hubo fue una clausura del futuro. Exactamente. Y después, bueno, con mucha preocupación también nosotros, porque hay otro aspecto que a mí me gustaría señalar, que es que todos los programas de calidad, de inocuidad de alimentos, toda la base científica para nosotros poder acceder a diferentes mercados, para poder darle una garantía a la población sobre la calidad de los alimentos, todos esos programas tienen una base científica, y al tener el gobierno una ofensiva tan grande en desprestigiar todo el trabajo científico que se hace, también se ponen en peligro todos esos programas que dan seguridad en ciertos mercados, también le dan seguridad a la población para el consumo de ciertos alimentos. Así que bueno, estamos muy preocupados en varios sentidos. Ahora, esto que ha pasado tiene connotaciones y tiene reacciones, ya hay varias universidades tomadas. ¿Ustedes allí en el Comahue qué información tienen? ¿Hay algún intento de toma? Mirá, nosotros tenemos, nosotros justamente ahora yo estoy yendo para una reunión que nos ha convocado la rectora de emergencia para ver, bueno, cómo continuamos con esta situación. Y ya hay dos tomas de universidades, y acá en la Universidad Nacional de Comahue está tomado el asentamiento, con una toma abierta por 24 horas, el asentamiento de que está sobre la costa, digamos, en la localidad de Viedma, que se denomina Cursa, y también la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que está ubicada en la localidad de General Roca. Ayer en Psicología, acá en la Ciudad de Buenos Aires, daban clase pública, ¿no? Sacaron los pupitres a la calle y hacían la clase abierta. Mira, nosotros, yo creo que va a haber una reacción muy importante de parte, digamos, de la comunidad universitaria. Vamos a salir con clases públicas, bueno, para denunciar esta situación, y nosotros necesitamos que se revierta esta situación y tener un panorama de presupuesto, porque además nuestros profesores y nuestro personal no docente es algo inédito, está el 70% está bajo la línea de pobreza, es decir, esa transferencia de recursos hacia un sector muy concentrado de la economía argentina no tiene precedentes en la historia, al menos para nosotros, y la situación que están viviendo nuestros docentes y nuestros no docentes, como le decía, no tiene precedentes. Nunca tuvimos esta situación donde el 70% está por debajo de la línea de pobreza. Lo lamentable es que ya sabemos que al presidente no le importa, pero que los legisladores que ayer votaron, muchos de los cuales salieron de universidades públicas, y votaron a favor del veto, la verdad que no tienen razón de sí mismo, ¿no? Y mire, mi opinión es que el gobierno tiene una posición muy firme en relación a mantener esta transferencia de recursos hacia un sector muy muy concentrado de la economía, y bueno, y tienen instrumentos de coerción, principalmente a través de los gobernadores y de los diputados, que bueno, que logran ese efecto, ¿no es cierto? Sí, pero eso significaría que estamos aceptando del vamos que la moral es negociable, que los principios son vendibles, y la verdad que uno se resiste a eso, porque nos parece que no se trata de un presupuesto simple, se trata de un presupuesto que habla del futuro argentino. Sí, mire, por eso nosotros, bueno, seguimos en el diálogo, al menos de mi parte acá, seguimos en diálogo con los diputados, y todos estos días que pasaron estuvimos en comunicación con todos ellos, distintos decanos, desde rectorado, nosotros como desde la Facultad de Ciencias Agrarias, en contacto permanente con ellos para, bueno, intentamos que el voto que salió fuera diferente. Incluso los hemos invitado a la universidad para que conozcan la realidad. Y bueno, nosotros hoy estamos llevando adelante también una tarea titánica, que es darle una oportunidad de futuro a muchísimos jóvenes, ¿no? Que es nuestra población más desguarnecida, más vulnerable, que está al margen de muchísimos otros problemas sociales, como el problema de las adicciones, el problema de la falta de futuro, la falta de trabajo, la falta de perspectiva. Y para nosotros tener una población de jóvenes donde les podamos estar brindando un futuro es un orgullo para nosotros, y bueno, y queremos seguirlo haciendo, y es algo, entendemos nosotros, muy valorado por la comunidad. Por eso hemos tenido el respaldo que hemos tenido en estas dos marchas históricas que hemos hecho en abril y ahora esta última en septiembre, ¿no? La impresión que tengo es que esto recién empieza, que una cosa es lo que decidieron los diputados y el Poder Ejecutivo, y otra cosa es la realidad de todos los días y lo que va a pasar de aquí para adelante, ¿no? Y mira, nosotros estamos en comunicación permanente también con los intendentes, por ejemplo, de acá de las localidades, porque también los municipios están recibiendo un ahorro presupuestario enorme, así que estamos en contacto para ayudarnos, hemos tenido así como hemos tenido un apoyo muy grande de la comunidad, nosotros específicamente hemos recibido un apoyo muy grande del sector agropecuario con el que nosotros trabajamos en la región, que bueno, hemos abierto programas de pasantías para que nuestros estudiantes puedan acceder a pasantías con alguna remuneración también frente al déficit de las becas, ¿no?, que se están produciendo. Así que para nosotros el apoyo de la comunidad se vio a través de las marchas, pero también lo vivimos cotidianamente. Hay muchísimas pequeñas y medianas empresas de la zona que ven esta importancia de que nosotros sigamos formando profesionales, entonces nos donan productos para que nosotros podamos seguir haciendo los trabajos prácticos, nos donan combustible para que nosotros podamos seguir haciendo las salidas de campo, nos donan forraje para que podamos seguir manteniendo los animales de experimentación. Bueno, como que afortunadamente estamos rodeados por una comunidad que entiende que nosotros como universidad tenemos que seguir como universidad pública y que lo que hacemos es muy valorado. Bueno, espero que esto se dé también en otros niveles y ojalá que la comunidad en sí, más allá de los que estudian, más allá de los universitarios, se den cuenta que esto que está pasando es un castigo al futuro, se está cercenando el desarrollo nacional y por lo tanto la lucha no debe ser solamente de ustedes, sino de todos, ¿no? Exactamente, por eso nosotros, tenemos toda esta... Yo estuve, mire, el otro día acá en la localidad de Regina, que es un pueblo de la región, se realizó un foro agroindustrial que para el sector de la pequeña y mediana producción, que fue organizado por la Federación y por la CAME Nacional acá en la región, porque bueno, nosotros estamos en una zona donde hay muy buenos recursos para producir, pero bueno, queremos que esa producción sea realizada por la gente del lugar, así que bueno, ahí hubo miles de pequeños y medianos productores de acá de la región que quieren que no quieren esta transferencia de recursos hacia mega empresas gigantes que no sabemos a dónde van esos fondos, que no quedan acá. Así que bueno, también estuvimos presentes ahí y nos estamos apoyando mutuamente también con esos sectores de la pequeña y mediana producción para otro modelo de desarrollo, ¿no?

El 22 de junio de 2001, los participantes del primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, iniciado y organizado por la Asociación Francesa Juntos contra la Pena de Muerte, aprobaron la Declaración de Estrasburgo en el Salón del Consejo de Europa, y en el párrafo 9, los firmantes se comprometieron a establecer una coordinación mundial de las asociaciones y militantes abolicionistas, cuyo primer objetivo era establecer un Día Internacional para la Abolición Universal de la Pena de Muerte. Y después de varias reuniones en París y Bruselas, la mayoría decidieron elegir esta norma y fijarla un día 13 de mayo de 2002 para decretar este día de hoy como el Día Mundial por la Abolición de la Pena de Muerte, que, como todos estos hechos, generalmente quedan en iniciativas y solamente como un simple enunciado, porque nunca llegan a concretarse realmente. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Bueno, vamos recordando las formaciones para esta tarde, 6 de la tarde en Maturín, Venezuela frente a Argentina, novena jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el equipo de nuestro compatriota Fernando El Bocha Batista, con Rafael Romo en el arco, John Aramburu, Jordan Osorio, Nahuel Ferraresi, el argentino nacionalizado venezolano, y Miguel Navarro, el jugador de Talleres de Córdoba, Cristian Cáceres, Eduard Bello, José Martínez, Telasco Segovia, Jefferson Soteldo y el ex River Salomón Rondón. Con las dudas que planteábamos al comienzo del programa, Argentina, el equipo de Lionel Scaloni, Jerónimo Rulli en el arco, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Germán Pesela y Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Thiago Almada, Giovanni Lo Celso, Lionel Messi y Julián Álvarez. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera. Cristian Ferreira, también de Uruguay, estará en el VAR. Bueno, nos tenemos que ir con el día amargo de saber que hoy vamos a tener como aniversario, el día después del rechazo y del veto por parte del cachivache, de las ilusiones de gran parte del pueblo argentino. Para que el hijo del obrero no pueda estudiar, para que la universidad pública cada vez tenga más inconvenientes para funcionar, porque en el fondo lo que está esperando es poder arancelar la enseñanza tal cual en su campaña había inventado unos supuestos bonos para la enseñanza en general, cuando quería explicar lo inexplicable para saber que se privatizaba la enseñanza. Había fracasado lo que hablaba Milei en Chile, pero él lo quería repetir en la Argentina. Bueno, no hizo nada de eso, menos mal. Y por ahora lo que está ocurriendo es una resistencia de los estudiantes y del personal universitario. Hay un paro hoy, docentes también en todo el país, y tomas de varias universidades en distintos lugares. En la provincia de Córdoba es donde han tomado la mayor cantidad de universidades, también ocurre en la provincia de Buenos Aires y por supuesto en la ciudad capital. Así que hay todo un estado de asamblea estudiantil universitaria que veremos en qué termina, porque esto recién está empezando, de forma tal que lo que han sancionado los diputados por no voltear el veto presidencial es el futuro de los argentinos. Tendrán que dar cuenta alguna vez. Espero que los partidos políticos pidan explicaciones y los afiliados también. Nos vamos, 9:00 a.m.

Arrancamos el año con todo en Bingo Adrogué. Y el Mystery Faraónico, el mayor premio de todas las salas de la provincia de Buenos Aires, está en más de 7 millones de pesos. Vení, jugá, encontrá el faraón y hacete millonario. Estacionamiento sin cargo, obras de arte, el mejor restaurante y las máquinas que más pagan. Los esperamos. Hipólito Yrigoyen 13.384. Adrogué, Lotería de la Provincia. Entretenimiento para vos, beneficio para todos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sí, sí, aquí está. Bingo Adrogué y su Mystery Faraónico con matutina y vespertina del miércoles 9 de octubre. Matutina, ciudad 9.683. Provincia 2.931. Santa Fe 1.398. Córdoba 6.037. Entre Ríos 0.329. Al revés del 29, el 92 ya había salido en Córdoba previa. O sea que los que juegan en todas a un numerito como el ñoqui o los ñoquis, irá y vuelta. Pero no sé si está como para eso, ¿no? Vamos con los ambos de la matutina. Ciudad 83, provincia 31, Santa Fe 98, Córdoba 37, Entre Ríos 29. Sigue presentando Bingo Adrogué con su Mystery Faraónico. Vespertina, ciudad 9.338, al revés de matutina que había salido el 83. Provincia 5.250, Santa Fe, al revés, el gatito, 3.105. Córdoba, 9.721. Entre Ríos, 7.675. Montevideo, 9.613. Vamos con los ambos solitos. Ciudad 38, provincia 50, Santa Fe, 05. Córdoba, 21. Entre Ríos, 75, Montevideo, 13. Bueno, si no jugó en ninguna de estas y jugó solamente en la nocturna, no desespere, eso enseguida llega. Estoy de pie sin temblar. ¿Qué pasó? No nos vimos más. Mi reloj se ha detenido en la muñeca. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ardor? Tu cariño en flor. ¿Dónde está? Morirías por mostrar que ya ni existo. pero ven que a mi loca sed no se dice fue sin sufrir. Por supuesto que estamos con La Nocturna, como faltaba, como le habíamos prometido. Ciudad 5817, provincia 7328, Córdoba 8387, Entre Ríos 8013, Montevideo 5152. Separamos los ambos. Ciudad 17, provincia 28, Córdoba 87, Entre Ríos 13, Montevideo 52. Esos fueron todos los numeritos, pero hubo música, y muy buena, por cierto. Primero D'Agostino Vargas y ese gran tango que se llama Caricias, y luego la gran Eladia Blázquez y el tema que hizo con Virgilio, Cualquiera de estas noches. Lo estuvimos acompañando, como de costumbre, con la puesta en el aire de Juan y Domínguez, locución y presentaciones de Gladys Pierpaoli, aquí en el 650 del Dial, Radio Belgrano, a las 9 de la mañana y a las 21:30. Hasta la próxima y que sea con mucha buena suerte. Hasta aquí, Eduardo Marino les presentó los resúmenes de las quinielas, un servicio de Radio Belgrano, AM650. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía, sobre un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, más mía, la lejana, si volviera otra mañana. Por las calles del adiós, tus ojos eran puertos que guardaban ausentes, su horizonte de sueños y un silencio de flor. Pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. Un otoño

2-24-6206, el WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. Desde las 11, Radio Belgrano presenta Italia Tricolore, programa galardonado por la legislatura porteña como mejor programa radial de interés social y cultural. Italia Tricolore, con la conducción de Franco Arena y la colaboración de Damiana César. Los domingos, desde las 11, por Radio Belgrano, AM 650. buscar tu sábados desde las 10 en Radio Belgrano decimos Buongiorno paese, qui Mattinata Italiana. Mattinata Italiana, un programa de la colectividad italiana para el mundo. Noticias, reportajes, cultura, tradiciones y la mejor música italiana de ayer y de hoy. Mattinata Italiana, con la conducción de Antonio Morello. Los sábados desde las 10 por Radio Belgrano, AM 650. Los sábados a la tarde en Radio Belgrano te llevamos a Donde el Tango Vive. Buena música, nuevos talentos, espectáculos teatrales, milongas y todo lo que necesitas saber sobre la noche tanguera. Donde el Tango Vive, con la conducción de Rubén Darío Romero. Todos los sábados desde las 15 por Radio Belgrano AM 650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sin ti. La burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños. Lección que por los años, angustia de saber muertas ya, la ilusión y la fe, perdón si me ven lagrimear, creció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mi fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muertas ya, la ilusión y la fe. Los domingos desde las 10 de la mañana, la radio tiene ombligo. Lombelico del mundo. La música, el arte, la cultura y la alegría de ser italianos. Lombelico del mundo. El programa de radio de la comunidad umbra de Buenos Aires para todos los amantes de la cultura italiana. Lombelico del mundo. Escuchanos todos los domingos de 10 a 11 de la mañana en Radio Belgrano, AM 650. Es el lugar más alto de un teatro. Y desde Radio Belgrano te llevamos a El Paraíso para encontrarnos con la música clásica, de Vivaldi al jazz, de Piazzolla a la zarzuela, de los Beatles a María Callas y todo lo que usted pida. El Paraíso, para saber qué describen las obras. Rarezas, conexiones, anécdotas y mucho más. El Paraíso, con la conducción de Marcelo Arce. Los domingos, desde las 13, por Radio Belgrano, AM 650.